lady dejarse llevar. Aquí vienen los golfos. Yeah. Entran los golfos. Yeah. Vamos por la que la, por la que llevo. Yeah, yeah, yeah. En la línea de salida están todos nerviosos. Esta vez son ellos los cargos. El campeón del año se queda pequeño cuando un golfo ha de conseguir dinero. Tras el caramelo va el goloso. Tras la buena ganga va el mafioso. Trinton entró en peligroso. La huella en el suelo, el zapato es precioso. Un tono de voz silencioso y un andar de G elegante y gracioso. Hay un negocio, no perdáis el tiempo. Tienes que hacerlo bien y despacio. Ascender o caer depende del peso, de estar libre o preso. El café bien expreso, uno es apto si firma su texto. Por supuesto, ahora salgo yo y luego sale el sol. Esto es pro como un big cap de baseball. Lo bueno es pollo, a decir es poco en boca de bobos que se llevan todos los palos. Llevo puesta esta camiseta 3XLS mientras llevo a meta sonriente. La peña ficha al dealer y no al cliente. 007 flow, drogo dependiente. Somos la autoridad, la calidad se sube de autenticidad. MA de lo más, BBYLS. Tecnología punta y directa, sprint en la recta. Déjame decirte lo to fácil, acción y reacción. Después de tu bajón subo yo, caen dos. Somos dos, el canteo es poco. Aprende a encajar los bucos, loco. Sí, 28032, Big Álvaro. Sí, el apodado el S, Black Hambo. Ya, yeah. Sí. Para aspirantes a raperos de esos de altos vuelos. Quizás subáis tan alto que podáis rozarme los huevos. ¿Tienes apego a tu ego? No entres en este juego. Eres patético cual crítico de cine ciego. Llega el telonero que hizo probar suelo al primero del cartel. El apodado era ese rap granel. Este es mi cartel de rimas, inspiración cantina. Traigo calidad en cantidad. Soy la variedad entre rap de clones. Tú levantas sospechas, yo levanto pasiones. Rap cuatro estaciones, no tengo acciones. En esta empresa balan mis cojones. Vas de más que y no eres más que aquel que más que y escupí. Calla y aprende. Inyecto intelecto, barrio bajero, hervidero de rimas, orgasmo para pajeros callejeros. Hoy por hoy doy no espero, sin peros. El apodado el verdadero flow, con aliento a pampero. Mi rap busca su destino un patera por el mundo entero. No pueden pararme, drogo dependiente del rap por amor al arte. Puedo embriagarte hasta el arte las venas. Siempre pa'lante aunque no escuches mis penas en antena. En efecto, tú eres la acción y yo el efecto. Traigo el pepino perfecto para tu recto. Con tacto esquivo cualquier impacto, siempre intacto. La rima y yo hicimos un pacto. XLS, Black Hambo. Venimos pateando a supuestos reyes del mambo. Rap a la cara para esos típicos que vomitan mierda escondidas como bulímicos. Mi rap no llena mi tarjeta de crédito. Seguir en esto sin vender mi culo, ese es mi mérito. Perenne de métrica exacta, soy el pálpito que hace que te cagues de miedo desde tu púlpito. Somos tu autoridad, la calidad se sube de autenticidad. MA de lo más, BBYLS. Tecnología punta y directa, sprint en la recta. Déjame decirte lo to fácil, acción y reacción. Después de tu bajón subo yo, caen dos. Somos dos, el canteo es poco. Aprende a encajar los trucos, loco. Somos tu autoridad, la calidad se sube de autenticidad. MA de lo más, BBYLS. Tecnología punta y directa, sprint en la recta. Déjame decirte lo to fácil, acción y reacción. Después de tu bajón subo yo, caen dos. Somos dos, el canteo es poco. Aprende a encajar los bucos, loco.